del apocalipsis ha sido mal entendido por las sectas protestantes que tanto odio han tenido contra la iglesia católica que Cristo ha constituido. El nombre de prostituta le atribuyen a la iglesia, pues dicen que es la ramera y que el papa es la bestia. Solo porque vive en Roma, juzgan por las apariencias. La iglesia no es la ramera, es fuente de la verdad. La ramera y prostituta ha sido Roma imperial. La bestia fue Nerón César y no el papa actual. Hay una gran diferencia entre el imperio y la iglesia. Esta la gobierna el papa y el imperio Nerón César. Y cuando se habla de Roma, no se refiere a la iglesia. ...666... no tiene nada que ver con el jefe de la iglesia, sino de Roma imperial, que persiguió a nuestra iglesia en la época de San Juan. La falsedad de las sectas nunca jamás triunfará, pues con esto se comprueba que andan en la oscuridad, porque al estudiar la Biblia toda la interpretan mal.